bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 10 de noviembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis los podcasts o el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no escucharéis la banda sonora. Para hacerlo tenéis que conectar en radiorosco.contrabanda.org y podéis enviarnos mensajes hoy al teléfono 644 25 82 35. Llamarnos para intervenir en directo también al 644 25 82 35. Como siempre decimos, también podéis visitar nuestras redes sociales. Y bueno, pues hoy vamos a ver quién tenemos por aquí por el estudio, que cada día tenemos sorpresas. A ver qué sorpresa tenemos por aquí hoy. Tenemos una persona adelante que yo creo que se tendría que presentar él. Buenas tardes, porque nos trae una noticia muy importante. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Tony Cárdenas, otra vez. A los controles estás tú. Vale, antiguo compañero que estaba aquí en los controles. Aquí estaba en los controles Tony Cárdenas hace tiempo y nos viene a explicar un tema porque el compañero ha sido valiente y se ha enfrentado aquí a todo el mundo para conseguir lo que era de justicia. Ahora nos lo explicará. Tenemos también a Ramiro. Juan Ramiro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente rosquera? Pues la mar de bien. Yo muy contento de ver aquí a mi amigo del alma, que hacía tiempo que no lo veía, vale, y que nos traiga tan buenas noticias. Sí, cuando ha entrado se iba a sentar aquí directamente a tocar los botones y las teclas. Bueno, le he tenido que decir, quita. Para la gente que lleva años siguiendo el programa, sabéis que Tony, o deberíais saber, cabrones y cabronas, si no os acordáis, que Tony... Hace mucho. Sí, ya estuvo llevando el programa de Radio Rosco durante varios años y cuando estábamos todavía en la sede de Plaza Real, sí. Y bueno, dejó un grato recuerdo. Eso espero. Ahí está, eso esperamos. Eso espero, porque este año se han cumplido 20 años de Radio Rosco. Sí, señor. Empezó el 2 de junio del 2005. Ahí está. Se dice rápido. Sí. Pues tenemos el pastel, no lo hemos comprado todavía. Todavía no, ni hemos preparado los actos. El cava sí, alguna copa nos hemos ido tomando por el camino, pero el pastel no nos hemos comido ninguno. Isaac Bonet, ¿qué tal? Que te hemos oído por ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya vas a presentar ya directamente? No voy a presentar espérate que ahora hablaremos. Pero que voy a decir que esta tarde vamos a tener aquí temas, temas, bueno, pero de todo tipo, ¿eh? Acordaros también que la semana pasada nos quedamos aquí con un asunto de una compañera que estaba en prácticas, que le habían dicho que bueno, que ya no querían contar con ella, una persona que lo que está es aprendiendo y le dicen que se vaya porque no es suficientemente productiva para la empresa. No entendemos la situación, es una persona que viene a aprender, no viene a producir ni a darle beneficio a la empresa ni a sacar faena de personas que tienen que tener un sueldo como trabajadores y trabajadoras y no una persona que tiene un sueldo simplemente por prácticamente hacer fotocopias, como quien dice. No realmente en el taller nos hace eso, pero bueno, sería una cosa así. Bueno, luego también tenemos que hablar de hablaremos también por encima de la huelga de Marfín Abús, que va a empezar, creo que es el día 15, empieza. Luego también tenemos el compañero que nos va a explicar la sentencia esta que ha habido contra el ICAM y una noticia bomba también que ha salido hoy en la prensa por una sanción que le han puesto a la empresa de la inspección de trabajo de 150.000 euros por obstrucción a la inspección, a la investigación. La noticia no es esta, la noticia es que la empresa no contenta con la sanción y con toda una evidencia que había, sino lo recurre, se sigue gastando dinero público judicializando el tema, buscando que un juez le dé la razón, y no solo no le da la razón sino en primera instancia, sino en segunda le quita la razón, y el dinero público se está gastando sin ton ni son. Y se va sumando el dinero que se gasta en abogados para que las personas que, bajo mi punto de vista, no tienen el nivel para estar en esta empresa, pues sigan haciendo lo que quieren. Vale, muy bien. Bueno, ahora lo desarrollaremos un poquito más. Yo, sobre todo, como tampoco tenemos nada concreto de la compañera, cómo ha acabado la cosa. Bueno, no tenemos nada concreto. No tenemos nada concreto. Vamos a esperar a la semana que viene porque realmente no. No tenemos nada concreto, pero sabemos que está actualmente siguiendo haciendo las prácticas. Está haciendo las prácticas. Cada día va a hacer las prácticas. Uh-huh. Y parece, todo indica que va por buen camino. Y que de momento parece, no tenemos aún la constancia de que el tema está en vías de resolverse. Bueno, el hecho es que hay convocada una comisión de material móvil, que se tiene que hablar este tema sobre todo y tener muy en cuenta o hacer mucho hincapié en la formación de estas personas que están, o sea, la formación, el seguimiento de la formación de estas personas que están en esta situación. Y también que los formadores tengan, las personas que forman, estén formadas también para poder hacer este seguimiento. Correcto. ¿Eh? Y te dejas también una noticia que tenemos que dar. Tenemos una conexión en directo de la reunión que ha habido hoy en el Ayuntamiento de Barcelona con la teniente alcalde, presidenta de TMB, de Transportes Metropolitanos de Barcelona, con representantes de todo el comité de empresas de Metro. Una reunión que nunca había sido, nunca se había pedido hasta la fecha históricamente con la presidenta para hablar de unos temas tan serios, y por lo visto ha sido una reunión muy tensa en la que, bueno, en la que ya explicará la persona que tenga que explicarlo cómo ha ido. Vale, muy bien, pues entonces tendremos esa conexión en directo, ¿no? Probablemente. Por una vía o por otra, esperemos, estoy tomando, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Pues a ver si puedes desarrollar un poquito más lo del tema este de la inspección de trabajo, porque esto viene todo por, o sea, el origen de esto es por la falta o la infracotización, digamos, de unas cantidades que se tenían que haber pagado durante 4 años y no se hicieron, ¿no? Iré muy rápido. Así, sí. En principio es un complemento que se tenía que haber pagado durante muchos años, que CGT, pues aquí, pues Godoy y Mercadé, dos históricos aquí en CGT, pues revisando, pues se dieron cuenta que no se actualizaba un complemento salarial. tal como estaba planteado un convenio, y se hizo una reclamación a la empresa, y la empresa pues dijo que sí, que teníamos razón. Sorpresivamente pues dijo que sí, con presión que hicimos para que no dilatara, pero que tenía más razón, que no se aplicaba desde el 2003, pero que solo pagaría un año de atrasos, porque había descrito legalmente la reclamación de cantidades. A partir de ahí hubo toda una serie de movimientos, una serie de historias, y al final se acabó pagando un poco más de un año, si no recuerdo mal, un año y nueve meses, porque también se alegó de que el convenio no había sido firmado, etcétera, etcétera. Pero se olvidaron de una cosa, que por mucho que prescriba al año las reclamaciones de cantidades, en la vía, en el aspecto laboral, en el aspecto de deuda, de una deuda económica a la Seguridad Social, en este caso la cotización de lo que no te han pagado, no caduca al año, sino a los 4 años. Y de ahí que eso supusiera, en una inspección de trabajo que justamente movimos a través también de Colectivo Ronda, con un abogado de renombre, creo, importante en el tema de tema de seguridad social, incapacidades, etcétera, y salud laboral, que es Alex Timineski, pues a través de él movimos una inspección de trabajo, de la que se resolvió que la empresa había dejado de pagar de más de 800.000 euros, la cantidad exacta de memoria no la recuerdo, a las arcas, dijéramos, de pues, estatales, de la Seguridad Social, dejando de pagar en esos 4 años atrás del orden de 800.000 euros para poder pagar precisamente lo que correspondía, ¿no? Y la empresa pues no se quedó corta con esto, sino que no presentó toda la documentación en los plazos que determinaba la inspectora, no se presentaron las personas responsables que solicitaba la inspectora para la inspección de trabajo para que diera las explicaciones oportunas, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que lo quiera consultar está en internet, lo puedes buscar y es noticia reciente. Y la empresa, una vez ha hecho algo mal, en vez de buscar soluciones, pues lo que decide, pues bueno, la empresa, en este caso, por la responsable, entiendo yo, la directora de la asesoría jurídico-laboral, es decir, no, esta gente no tiene la razón, yo soy más listo que la gente que se encarga de que se cumpla con la ley, con las obligaciones laborales, y esto lo voy a recurrir y me voy a gastar dinero con abogados para salir de aquí indemne y encima, pues bueno, pues no tener que pagar nada. Bueno, el resultado es que después de un largo proceso, pues se resuelve judicialmente desde una alta instancia que toca pagar la sanción, y así lo decide, se decide incluso en Consejo de Ministros, porque sale así la noticia, en Consejo de Ministros se aprueba una sanción por obstrucción a la inspección de 150.000 euros en Transportes Metropolitanos de Barcelona. Perdonad, yo lo veo de vergüenza por dos motivos. Uno, porque este dinero es público. Y si los responsables políticos y no políticos que están en esta empresa no cumplen con sus obligaciones, aquí debería haber lo que es la responsabilidad patrimonial y que lo asumiera la persona que ha tenido la osadía de tomar estas decisiones y generar este gasto público que paga cualquiera de los oyentes con sus impuestos directos o indirectos. Y debería haber responsabilidades al respecto, pero no pasa nada. Aquí las responsabilidades, como siempre, son para la clase trabajadora, para el que se equivoca, para el que sale un minuto más tarde, para el que necesita ir al baño y dicen que ha estado demasiado tiempo en un terminal o lo que sea, etcétera, etcétera. Aquí tiene que haber responsabilidades serias de una vez, y esto sería, vaya, no sé, noticia, creo que realmente de primera plana. Bueno, yo creo que la lógica diría que quien en un acto de soberbia decide denunciar a la inspección de trabajo y no solo no resuelve el problema, sino que lo aumenta porque la cuantía económica es importante, pues tendría que dimitir de su cargo. Eso lo haría en cualquier sitio mínimamente civilizado, lo haría la gente responsable de todo eso. Aquí ya sabemos que estamos en TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, que estamos también en un país en que la gente no tiene, digamos, la valentía de reconocer los errores y asumir la responsabilidad de reconocer esos errores. Mira lo que ha pasado recientemente allí en Valencia, que al final, pues nada, alguien se ha visto obligado no a dimitir porque no fue capaz de pronunciar esa palabra, sino a marcharse, ¿no? Yo creo que de algo sirve la presión social, la presión de la gente. Y en este sentido, errores como este, que se van sumando a otros muchos más, tendrían que provocar que la misma dirección de TMB, que es una dirección política, tomara cargos en el asunto y depurara responsabilidades. Esta empresa, en su código ético, que para mí a veces está para decir lo que tienes que hacer, pero no para que los que lo hacen cumplan, es decir, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Deberían, como dice Ramiro, tomar acciones. Y este hecho, al igual que muchos otros, como pues la brecha que hubo aquí en TMB de filtración de múltiples datos personales, pues en cualquier empresa normal, pública o privada, sería un despido inmediato, más que justificado, por no, vaya, como dice Ramiro, sino una dimisión precipitada al responsable. Pero como que aquí, pues lo importante es poner la mano fin de mes, pues aquí hasta que nadie empuja a nadie, pues nadie toma ninguna decisión. Y creo que ya es hora de tomar decisiones, y más en una empresa pública que tiene que ser ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedará para la presidenta de Transportes de Barcelona, para el Consejo de Administración, para el presidente del área metropolitana de Barcelona, el que corresponde al alcalde de Barcelona, que es la empresa propietaria de esta empresa, tomar una decisión ejemplar, entendemos, para que estas cosas no queden sin ton ni son. Y justamente cuando esta persona, más allá de, pues, con sus funciones, es la persona que se encarga de sancionar cualquier tipo de sanción a cualquier persona trabajadora por hechos ínfimos y de mucha menor gravedad, utilizando las palabras de la rotura de la buena fe contractual por no cumplir con sus obligaciones. Entonces, este relato que siempre está haciendo y está cargando contra múltiples trabajadores por cosas ínfimas, que no diré que sean justificables o no, cada uno lo tendrá que decir un tercero y cada uno tendrá su opinión, pero por cosas de una consideración completamente mínima en comparación a múltiples cosas que nos constan que ha hecho, entre ellas esta, debería ser, vaya, un cese ejemplar, automático y sin ningún tipo de indemnización, un despido procedente como se debería ser. Sí, yo creo que la buena noticia en el fondo es que CGT gana otra sentencia. No nos olvidemos que CGT, dentro de Autobuses de Barcelona, a nivel de afiliación y de fuerza sindical, es la cuarta fuerza en número de personas delegadas, con lo cual si la cuarta fuerza sindical se pone las pilas y actúa de esta manera, imaginaros lo que podrían hacer el resto de fuerzas sindicales, que no hacen absolutamente nada y que evidentemente llevan muchos años sin perder ni ganar ningún juicio, porque realmente casi nunca los ponen, ¿no? Entonces, yo creo que es de destacar también el esfuerzo que hacemos las personas que estamos afiliadas a esta sección sindical, que pagamos de nuestro bolsillo todas estas denuncias. Yo, si me permitís, no me quiero extender porque tenemos un programa muy denso y Tony ha venido aquí, tenía que explicar tranquilamente su tema para que ilustre a la gente afectada como él. Aprovecharía para enlazar con una persona que ha estado en la reunión hoy con la presidenta, donde justamente se estaba pidiendo también el cese de esta persona por otros motivos más añadidos. Entonces, si me permitís, puedo hacer una llamada a ver si me lo coge y puede explicar un poquito el tema. Sí, la llamada está relacionada con lo que hemos hablado en anteriores programas de los protocolos. Mira, ya tenemos aquí que me ha contestado en directo. Si me permites, te presento Ángel González, del Comité de Metro, que hoy ha estado en el Ayuntamiento de Barcelona. Es correcto. Ayuntamiento de Barcelona, sí. ¿Podrías explicar un poquito la reunión que hemos tenido aquí en el Ayuntamiento, que habéis tenido, vaya? Sí, sí, sí, sin problema. Bueno, ha sido una reunión que, como ya sabéis, venía pedida por el Comité de Empresa, todo lo que todos sabemos sobre el tema del uso de los protocolos de acoso, de forma poco clara e instrumental, y bueno, en nuestro caso habíamos pedido la reunión urgente con Laia Bonet, que es la presidenta de TMB. Nos comunicó que estaría el consejero delegado, Xavier Flores. No estábamos de acuerdo, pero bueno, nos hemos encontrado la sorpresa es que estaba Xavier Flores y la directora de personas, Inés Nazaret, también. Estaba allí en la misma reunión. Y bueno... Una pregunta, perdona que te corte. Estaban dos personas que se les pedía el cese... se pedía el cese desde Metro y esas dos personas las ponen en la misma reunión. Sí, nos la ponen en la misma reunión. Ya el presidente ha hecho muy bien porque ha trasladado lo que nosotros habíamos dicho en su momento en el comité, que no queríamos al consejero delegado, pero bueno, como si escucharan llover. A ver, en definitiva lo que nos interesaba era hacer la reunión y si tenían que escuchar las cosas amargas, pues las han escuchado, sinceramente. También la sensación que nos daba, que yo creo que todo el mundo que estamos en esto del sindicalismo, es que hoy no íbamos a sacar nada en claro, no íbamos a tener lo que pedíamos como comité de empresa. O sea, y el que fuera con esa idea, pues se engañaba, ¿vale? Pero bueno, ha sido una reunión, yo creo que en cierto momento, bastante tensa, bastante tensa. Los dos, dijéramos, invitados sorpresa, ¿han hablado o han estado ahí callados? Bueno, se les ha de... podemos decir, entre comillas, merecer que han aguantado el chaparrón, por lo menos digámosle eso, ¿vale? Porque primero ha hablado el presidente del comité, luego han hablado los sindicatos, más o menos lo que teníamos que decir y aportar sobre el tema, y a partir de ahí sí ha habido un momento de que han intentado hablar, pero que ha llegado un momento que es que cuando no tienes verdades que decir, o te callas o te callan, y creo que ha llegado el momento de que hemos tenido que callarles. Es decir, ¿estaban diciendo mentiras delante de la presidenta? Para nosotros sí, lógicamente para mí en este momento sí. Es decir, claro, si tú vas a una reunión en la cual sabes o entiendes y sabes, y tú lo debes saber mejor que yo, que ha habido una filtración tan grande de documentos y de información tan grande en la cual más o menos todo el mundo de una forma o de otra que esté en esto sabe qué ha ocurrido, cuando escuchas ciertos argumentos, pues no puedes más que decir es mentira, o por lo menos dar unos argumentos que estén dejando a esas personas en una situación de decir lo que estáis diciendo no es verdad. Mira, justamente ahora, antes de hacer la conexión, estábamos hablando de que ha habido una sentencia en base a una actuación aquí donde participaba la actual directora de Asesoría Jurídica Laboral, que en cualquier empresa normal, pública o privada, pues sería un cese inmediato. Entiendo que también solicitabais el cese de esta persona por varios motivos. Bueno, el principal de esto es que nos engañó. Engañó al comité de empresa cuando la elección del palte diciendo que había un requerimiento de inspección de trabajo urgente para negociar los paltes. Y hoy se le ha vuelto a insistir con bastante vehemencia por los sindicatos de que queríamos ya esa inspección. ¿Tú la tienes? Nosotros tampoco. Ese requerimiento no está, porque no existe. Con lo cual, claro, si una persona que en teoría debería velar por los intereses jurídicos de la empresa, algo de ética debería tener, ¿no? Y no engañar ni utilizar a los sindicatos. Y creemos que nos han utilizado... Y ella ha sido una de las que lo ha hecho. Y dispensa, y también entiendo que sois conscientes de que se iniciaron los procedimientos PALTE mediante la figura de un contrato menor con la empresa GSM, una empresa que nosotros ya habíamos anunciado desde hace mucho tiempo que se le hizo un contrato menor y luego una licitación, un contrato menor irregular y luego una licitación para el protocolo nuestro de alcohol y drogas, y se ve que ha repetido lo mismo con Igual, reunión del Comité de Salud del 22 de julio, si no recuerdo mal, vamos a hacer, y os pedimos permiso para hacer una licitación, me parece que vino ya el 31 de julio diciendo hecho un contrato menor. Perdona, eso no es lo que se había acordado. Esto... O sea, es que es un suma y sigue, lo había sido un suma y sigue, que al final, sinceramente, es decir, la presidenta ha intentado como llevarnos, ¿cómo es el programa este de la nave del misterio, este de Iker Jiménez, ¿no? Que éramos unos conspiranoicos, que teníamos teorías de la conspiración. A ver, por lo menos a mí eso no me gusta, porque si de la información y de hablar con los compañeros y las compañeras afectados en este caso, me queda muy claro una cosa, es decir, que hay tres directivos que por acción han cometido un acoso laboral contra una compañera de TV. Y entiendo que hay otros tres o cuatro directivos que tendrían que haber hecho su trabajo y velar por unas normas muy claras que dice el PALTE, que son confidencialidad, que son medidas cautelares, y han hecho lo contrario. Con lo cual la presidenta ha tenido que escuchar lo que ha tenido que escuchar, no solo de por parte nuestra, de Solidaridad Obrera, sino de todos los sindicatos, que es que lo que no estaba haciendo el sindicato era pidiendo una mediación para ir otra vez a los protocolos. Que queríamos unas medidas ya, duras y claras, y son las que poníamos en el escrito del comité de empresa. Porque para el que no sepa de lo que van los protocolos, para el que diga, mira, esto no va conmigo, ¿estás de acuerdo conmigo que esto es un... algo que para mí es completamente pues impresentable, que se instrumentalice un protocolo, pero esto no crees que da a pensar que si se está haciendo con esto, ¿con cuántas cosas se puede estar haciendo aquí en la empresa? Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo llevo 35 años en esta empresa, ¿vale? O sea, llevo ya tiempo, ¿vale? A mí no me hace falta, y creo que a ninguno de los trabajadores de Metro Autobuses nos hace falta TMB. No nos hace falta TMB, a vosotros hace falta autobuses de Barcelona, TV, y a nosotros Ferrocarril Metropolitano, ¿verdad que sí? Sí. Una dirección orgánica en la cual tengamos y tal. No nos sirve la interlocución, ni la anterior ni la que hay ahora de TMB, porque sencillamente es un órgano totalmente administrativo, político, que sinceramente yo no lo llegaré a entender. ¿Vale? Es una duplicación de sueldos y de cargos políticos que no entendemos. ¿Vale? Eso puede ser mi opinión y no entro y es la mía, no espero que nadie me la discuta ni me la tal, es subjetiva. Con lo cual, llegados a este punto, si cualquier trabajador de Metro de Autobuses piensa que esto no le va a pasar a ellos, va engañado. Y yo te lo digo así, lo dije en el comité. Esto ya para mí es algo egoísta. ¿Por qué lo digo? Porque es que me va a pasar a mí mañana. ¿Quién no puede decir ahora mismo, asegurándose con lo que tenemos ahora en la dirección de TMB, de que mañana el compañero Ángel, el compañero Luis, el compañero Sergio, la compañera Luisa, la compañera María, no sean los señalados para que te monten cualquier historia con todo el dinero que tienen, con todas las licitaciones que manejan y con la poca vergüenza que tienen? Es que puede ser mañana cualquier conductor. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por eso mismo, o sea, recordemos, si lo habéis vivido los que tenéis más tiempos en autobuses, el caso del compañero fallecido Pablo Díaz. Correcto. ¿O no? Sí, señor. ¿Vale? Pues hagamos memoria de eso. Y ahí, perfecto, lo hicisteis. Y el señor Xavier Casas, me parece que era, estará contando bolis en cualquier otro sitio. No lo sé. Pero ya no están manejando a personas. Ya no están gestionando personas. Pero es que ahora lo que tenemos es eso. Porque pone... yo creo que esta mañana lo decía un compañero muy bien. Primero es estupefacción. Luego es miedo. Ahora es verdadero asco. Sí. Pues entonces, cualquier trabajador que mañana vaya a coger el servicio en metro, mañana vaya a coger el servicio en autobuses, que no está libre de que esto le pase. Pues Ángel, agradecerte tu atención. A vosotros. Y nada, pues ya si hay alguna otra cosa, pues ya se comentará. Perfecto, muy amable. Pues nada, hasta luego. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues después de estas palabras y tal como hablaba Ángel, pues nos hemos quedado todos aquí un poco, nos hemos tenido que comer nuestras palabras. Y bueno, una cosa, recordaros que hay convocadas unas jornadas de formación para el acceso a la bolsa de personal de conducción. Para personal de conducción de nueva incorporación. Las fechas las impartirá la sección sindical de la CGT y serán el martes día 25 y el jueves día 27 de noviembre. Los horarios serán de 10 a 1 por la mañana y de 3 a 6 por la tarde. Tenéis unos teléfonos por si queréis o conocéis alguna persona que quiera acceder. No se requiere ningún, no se tiene, o sea, no se requiere ningún requisito para para ir a estas jornadas formativas. Si os resulta simpático nuestro sindicato, la CGT, pues mejor, pero no es un requisito indispensable. Teléfonos, tomad nota, al 634 45 66 82. Repito, 634 45 66 82, y el 611 51 74 24. 611 51 74 24. Esta formación se dará en la Federación Local de la CGT, que está en el carrer de Parelaínez número 18, al lado del metro de Joanic. Y bueno, vamos a poner una canción. Vamos a aprovechar que ya quedan pocos días para el 25N, que es el Día contra las Violencias Machistas, y vamos a poner una canción de la Día Rusa, que este grupito nos gusta por aquí, que se llama Princesas. Y he colgado la mopa. A las 12 no me acuestas, me voy a pillar farlopa. Soy la sirenita, soy mitad sardina. Yo no quería piernas, yo quería una vagina. Soy bella durmiente y estoy tumbaita. Tráeme sin que me despierte, que me estoy quedando frita. Yo soy Blancanieves, he matado a los enanos. Los fusilo, me los como y los cago por el ano. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas y sobre la corona la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas, somos la fiesta gitana. Soy la princesa bella y he quemado el castillo. Y me piro para la bolo que me está dando el monillo. Yo soy Jasmine, he vendido la alfombra y he quedado con el genio para tomarme un sol y sombra. Yo soy Alicia, mira qué maravilla, quítame ese té con pastas, dame un plato de morcilla. Soy Elsa de Frozen, la princesa congelada, tengo frío, los pezones son mi arma para matar. No somos princesas ni suspiramos, y eras tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas ni sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas, acabaremos presas o en una fiesta gitana. Ya está el mismo coño de la canción que habéis tocado. Ay, os voy a poner la nueva. A mí no me gusta el punky. Bueno, pues se nos acabó la canción. Pues bueno, no sé si hablamos ya del... Espera, que te abro el micro. Dime. Sí, y vamos a probar a ver si nos complementaban un poquito la información con otro compañero que ha estado en la reunión. Claro. Para darnos una visión complementaria. A ver si nos lo puede coger y lo probamos en directo. Hola, Toni, bona tarda. Et truco en directe aquí de Radio Rosco. Hola, què tal? Mira, era per si podies explicar-nos una miqueta la teva visió de com ha anat avui la reunió del comitè de metro, amb la presidenta de TMB, Laia Bonet, aquí a l'Ajuntament de Barcelona, amb una sèrie de peticions de ceses de personal directiu. Bueno, no sé si ho sabíeu, però al final la reunió amb la Laia Bonet hi havia dos de les tres persones que el comitè de metro demanava el seu cessament, amb la qual cosa pues, ja la reunió no ha començat de la millor manera. Hi havia el conseller delegat, però també hi havia la directora de persones de TMB. Dos persones que se'ls demana el cessament i, curiosament, les convoca també la presidenta sense poder escoltar-vos lliurement. Bueno, de fet, els ha estat escoltant amb ells abans de que arribéssim nosaltres. perquè ens han atengut pues, potser en 30 o 40 minuts tard, i aquests 30 o 40 minuts els han dedicat a estar amb el conseller delegat i la senyora directora de persones. I alguna decisió, algun compromís per part de la presidenta? No, més aviat al contrari. M'ha semblat entendre que el que ella deia era que no veia com es podia començar un intent de diàleg tallant caps. I després... sembla ser que ella tenia com una mica de pressa, o potser pensaven que la reunió duraria 30 o 40 minuts, i quan ja han passat aquests 40 minuts, doncs se li notava ja amb ganes d'anar acabant, no? S'ha allargat, i llavors ha acabat dient coses una mica estranyes, com que ens havien de deixar de banda les conspiranoies, havien de deixar de banda, com ha dit, fet servir termes que no eren massa de... Evasives. Evasives, i que no buscaven el respecte de l'altra banda. Nosaltres en cap cas li hem dit que estava governant a l'Ajuntament de Barcelona per conspiranoies dels votants. És ben ridícul. No anem massa bé, eh? El resum és que no anem massa bé. Doncs veurem com va la que tenim al comitè d'abús el dia 14 i quines accions s'hauran de prendre per banda i banda, i bé, haurem de decidir cada un per la seva banda què s'haurà de fer al respecte, i si hi ha punts en comú, doncs entenc que donar-nos el suport mutu. Hola, Toni, què tal? Soc el Ramiro, bona tarda. Hombre, Ramiro, què tal? Bon home, com estem? Mira, una pregunta. La percepció que... Heu parlat entre vosaltres, el resta de sindicats, de la percepció? No hem parlat, no hem tingut temps de parlar. Pot ser que dijous parlem una estona, però no, hem sortit... jo crec que el sentit general era de... Bueno, una mica de... De sessió. Anàvem a reunir-nos amb la Laia Bonet. Clar, i allà sí, no ens hem reunit amb la Laia Bonet. I a part, la Laia Bonet no, se li notava que no volia aquella reunió. Vale? Uh-huh. Ella per ella era algú que no anava amb ella. Això és una sensació, eh? Però la sí. Sensació que m'he endut ha sigut aquesta. Val, però jo penso que almenys entre comitè d'empresa de busos i de metro hem provocat que realment la direcció de TMB es posi les piles per un tema tan important com són els protocols, no? El fet d'abandonar les comissions penso que ha tingut una incidència important, no? I si no trobem resposta a les nostres demandes, la postura lògica a seguir seria continuar sense anar a aquestes comissions, no? Home, per la nostra part, ara com ara no estem en posició de tornar a les comissions, i inclús encara que es complissin algunes de les demandes, seria difícil. Se li ha intentat transmetre la idea, que la part social ens hem sentit manipulats, la part social buscava els que no és el que finalment s'està arribant, i la Laia Bonet deia això, deia, és que vosaltres teniu aquestes sensacions, però hem d'anar a les dades reals. Disculpi, senyora, que les dades reals ja són. Teníem un company que va denunciar una bretxa interna i el van intentar acomiadar. No sé si és molt real o és una sensació, però... I per curiositat, quina ha sigut la resposta? Com que m'afecta? La resposta ha estat... l'ha contestat, si no m'equivoco, el conseller delegat, dient que els arxius no s'havien de compartir, s'havien de destruir. Bàsicament, una mica així, eh? No m'ho agafes jo per la lletra, però no s'han compartit amb ningú. No, si jo no dic que faci això, però això ha sigut el que ha dit ell. Ha dit això, després ha dit que la PDeCAT havia fet un informe a TMB en el qual deien que tot el que s'havia fet després de la descoberta de la bretxa estava corroborat i estava correctament actuat. I han confirmat... Ens ho han ensenyat, però no l'hem vist. Aquest document no l'hem vist. S'ha demanat que ens passessin actes del Consell d'Administració, s'ha demanat que ens passessin coses. De moment no han rebut res. Sí, sí. Bueno, doncs ja sortirà tot el que tingui que sortir a la llum per veure qui enganya o qui diu la veritat. Bueno, jo crec que han decidit tancar-se en banda i això... Bueno, ja s'ha fet altres vegades, des del TMB. Menys tenia l'altre o això... Pues, el que estan bastant sobtats, Toni, el que estan bastant sobtats és que hi hagi una unitat com a mínim aparent a tot el mètode, amb tots els sindicats i amb tot el bus, amb tots els comitès amb tots els sindicats de bus, sí, de mètode. Això sí que és algú nou per ells i entenc que això els té que estar afectant. Sí, no, està afectant i no els agrada, No els agrada. La Laia Bonet ha fet referència a això, ha comentat que sí que hi havia una unanimitat, però que hi havia matisos i que cadascú deia una cosa lleugerament diferent, evidentment, perquè faltaria més. No direm tots exactament el mateix, senyora Laia Bonet. Hem de dir, cadascú com ho veu, però també se li ha contestat. Hi ha unanimitat en demanar el cessament d'aquestes tres persones. Doncs Toni... No ha assolit aquest objectiu. Toni, moltes gràcies per la informació i si no tens inconvenient, pues, a mesura que hi hagi novetats amb aquest tema i algun tema important a mètode, doncs mantindrem connexió amb tu. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda. Fins ara. Bona tarda. Moltes gràcies, Toni. Adéu. Bueno, pues siguen aquí las opiniones, pero bueno, el tema, la conclusión, a mí me hace gracia el tema de que dicen que somos conspiranoicos, ¿no? Los comités de empresa y de los comités de metro y de bus tenemos en la mente una conspiración aquí. Bueno, también era conspiranoico, si no recuerdo mal, a ver que ahora voy a quedar fatal. ¿Quién era el que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol? Era Galileo, ¿no? Y que tuvo que rectificar, ¿no? Porque si no lo condenaban aquí, pero al final, si no recuerdo mal, dijo, pero sin embargo se mueve. La Tierra, sin embargo, se mueve. Sí. Aquí está sucediendo un poco lo que parece que siempre ha sucedido en esta empresa, ¿no? ¿Quién controla al controlador, no? Ellos no hacen más que controlarnos a nosotros y decirnos qué es lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Un y a ellos parece ser que un muy que buen resumen que les diga, aquí esto se acaba. Bueno, ¿y quién asume responsabilidades? Exacto. Es decir, nosotros como plantilla trabajadora sí que tenemos clara cuál es nuestra espada de Damocles, enseguida se van a por nosotros o nosotras, y en cambio esta gente da la sensación de que todo, de que flotan por encima de todo, digamos... Del bien y del mal. Sí, bueno, yo iba a decir de la mierda, con perdón de la expresión, pero creo que, ¿no? Entonces... Bueno, es una opinión. Lo puedes decir, ¿eh? Ahora hasta son opiniones. Hasta hay autobuses que funcionan con mierda, ¿eh? Sí, con bueno, o sea que yo creo que... No hay problema. Bueno, claro que estamos diciendo opiniones, pero que también las basamos en lo que estamos viendo y en nuestra realidad diaria, ¿no? Entonces, bueno, yo ya dejaría el tema. Mira, vamos a dejar el tema, pero yo solamente quiero hacer un apunte porque la mayoría de los que escuchan este programa son personas que conducen autobuses y yo creo que lo que mejor vais a entender todos es que a una persona que intenta hacer bien su trabajo, intenta recoger a una persona mayor acercándose a la acera y siendo amable con esta persona y pueda romper una luna, pueda romper un espejo, pueda romper cualquier parte del autobús, se le puede llegar a poner hasta 6 días de sanción, suponiendo casi 1.000 euros de su sueldo. y sin embargo a personas que hacen estos estropicios, como hemos estado hablando antes de los 150.000 euros esta sentencia o de estas estos acosos presuntamente manipulados y tal, no les pueda ocurrir nada. Incluso puede llegar el caso que les cambien la categoría, les suban el nivel o cosas por el estilo. Simplemente esto, el personal de conducción lo va a entender perfectamente, porque alguna persona alguna vez, seguro que por hacer bien su trabajo, le ha pasado alguna situación. O por intentarlo hacer bien. Por suerte no ha tenido sanción, o por mala suerte, por no caer en gracia o por cualquier otro motivo, pues ha recibido esa sanción, porque a veces también las varas de medir son diferentes para según las personas. Y ahora sí que vamos ahora nos toca que Cárdenas nos explique su lucha. Es que lo estamos dejando hasta el final, como sabemos que es un tío valiente y resistente, pues vamos, le hemos dicho, a ver si resistes todo el programa. La verdad es que me ha gustado mucho que siga pasando lo que pasaba, ¿no? Que siempre salen temas en cuestión. Yo no tengo ningún problema para volver la semana que viene, o sea, que bien, si tenéis que ampliar lo que tengáis que ampliar, no tengo ningún problema, porque lo que a mí me está sucediendo, le está sucediendo a muchos compañeros y compañeras, ¿no? Y de alguna forma, pues va a ser algo que va a dar de qué hablar. Bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues el tema, supongo que habéis visto las noticias últimamente por los grupos, y es que el compañero Tony, pues el ICAM le dio el alta después de una baja bastante larga, y él pues no se quedó contento con esto y quiso luchar y denunció al ICAM por haberle dado, a ver... Sí, apunte. Yo digo un matiz, una baja es larga porque uno está mal y claro, porque luego te tarda mucho en visitar el ICAM y no porque tú lo decidas. Claro. Sí, sí. O sea, no por otra cosa. Sí, sí, porque el ICAM de hecho lo que tiene que valorar es si estás bien o si te tienen que dar una incapacidad. Si te hacen esperar un año son ellos, no es el que está afectado. Porque si tienes que esperar un año o dos para que te valoren si tienes una incapacidad o no, la incapacidad la puedes tener al mes de tener la baja. Correcto. Lo mismo que a los dos años, por lo tanto, primero lugar no tiene por qué la empresa estar soportando ese peso ni la persona con esa incertidumbre. O sea, si te tienen que dar una incapacidad, te la tienen que dar lo mismo al mes de la baja como a los dos años. Correcto. ¿Es así, no, Tony? Sí, al final la sentencia lo que dictamina es precisamente esto, ¿no? Estoy incapacitado al 100% por las patologías que tengo, pero sobre todo una que quiero hacer énfasis en ella, que es la somnolencia diurna, ¿no? Que bueno, que me imposibilitan poder realizar mis funciones como conductor, pues con la seguridad que ello requiere, ¿no? En este sentido, algo que parece bastante lógico, que es somnolencia diurna. Es que a veces, y ahora que ya ha pasado todo, te lo tomas un poquito con humor, porque es que es flagrante, ¿no? De que lo hayan obviado de la manera en que lo hayan hecho desde el ICAM. A mí me han demostrado que somos números, simplemente, y no somos personas, y es lamentable, ¿no? Que un organismo que debería estar velando por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Haga interpretaciones de caliz que han hecho con mi caso, ¿no? Y una pregunta que te voy a hacer desde el desconocimiento, sin tener nada preparado. A ver, entiendo que no es lo mismo uno que tenga una somnolencia diurna, que te puedes caer dormido, pues conduciendo en este caso un autobús, que si estás en oficina que te caes de la silla o te apoyas en la mesa, ¿no? Creo que es bastante diferente. Entonces, cuando el ICAM en su momento te dijo que estabas apto para trabajar, ¿qué es lo que hizo la empresa en este caso? La empresa me envió a casa directamente. O sea, la empresa tenía claro que no... Que yo no podía conducir. La empresa me envió a casa y bueno, por una serie de otras patologías que tengo y tal, tenía una operación, ¿vale? En la que empecé otra vez con otro periodo de baja y nada, hasta ese proceso, desde que ellos me dieron el alta hasta esa operación, me mantuvieron en casa. Mantuvieron en casa porque la empresa... tenía claro de que obviamente yo no estaba para poder... No, lo digo porque en tu caso la empresa lo tenía claro, pero también sabemos de casos de personas que no lo ven tan claro, por situaciones a veces musculoesqueléticas, cervicales, uh-huh, etcétera, uh-huh, y los envían a trabajar. Y esta gente va con gran dolor, uh-huh, va a veces medicado, vaya, aguantando carros y carretas. Y claro, uh-huh, a mí también, que en este caso la empresa contigo haya actuado el servicio médico correctamente, uh-huh, pues me parece fantástico, pero me gustaría que también actuara fantásticamente bien y proteger a la seguridad del trabajador y de las personas que lleva a su cargo, no lo olvidemos, uh-huh, y de sí, los viandantes, de los otros ocupantes de las vías. Incluso hasta del material. Correcto. Del material, porque simplemente tener un accidente que si por circunstancias no hay que lamentar, pues que hayan personas afectadas, pero el material igual. O sea, aquí parece ser que cambiar un cristal, que no sé lo que costará, pero que tranquilamente serán entre 30 y 40 mil euros, es bueno, como no es mío el dinero, pues me lo puedo gastar, ¿no? ¿Y este periplo nos podías decir que con quién te ha ayudado, quién te ha acompañado? En todo este proceso me ha acompañado Alex Tisminski. Mira, justamente el mismo. Es un crack y la verdad es que tanto él como la doctora que me atendió, que iba por nuestro lado, por lo que nosotros exponíamos y demás, desde el primer momento lo han tenido claro. Y bueno, al final pues ha hecho justicia. Alex Tepereski del colectivo Ronda, entiendo. Del colectivo Ronda, sí. Muy bien. Sí, es un compañero que con el que se han hecho y se han presentado muchísimas denuncias, pero es que claro, cuando lo ve claro, dice... Nuestra empresa en TMB, tanto en Bus como en Método, también ya lo conoce, porque precisamente también fue el que ganó el tema de los amiantos, de las uh-huh, afectaciones en amianto en el Método, o sea que uh-huh, es un luchador. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y bueno, al final, ahora el día 28 de octubre, se dicta sentencia, se comunica el 3 de noviembre, que fue el lunes pasado, ¿vale? Y alude a todo lo que os comentaba, ¿no? Que por las patologías que tengo, e incluso más patologías, porque solo se presentaron unas cuantas, pero más que me han ido surgiendo y tal, de alguna manera da a entender de que mucha mejora, por desgracia, no va a haber. Con lo cual, pues nada, veremos a ver cómo acaba y procede todo, ¿vale? Y bueno, cuando recibimos este comunicado, pues ya nos pusimos en contacto con la empresa, se les ha enviado un escrito para ver qué y en dónde me pueden colocar, de alguna manera, o qué es lo que pueden ofrecer. Y a esperar. Vamos a decir que esta es la segunda parte, que es decir, una vez ya te confirman que estás en situación de incapacidad para tu puesto de trabajo, uh-huh, en base a la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su aplicación a nivel estatal, que ya se quedó registrado en un Real Decreto, donde ya una vez una persona que le dan una incapacidad ya no queda directamente suspendida de trabajo sin ningún tipo de finiquito ni nada, sino tiene la empresa, a partir de entonces, ahora estamos en ese nuevo paradigma donde uh-huh, la empresa tiene que hacer a petición del trabajador, entiendo que es a petición uh-huh, del trabajador, tiene un plazo para hacer los esfuerzos organizativos, uh-huh, pues un esfuerzo organizativo razonable para poder buscar un puesto de trabajo para que se te adapte. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Y en ese punto estás? En ese punto estoy desde el momento de la sentencia, de la comunicación de la sentencia, que es el 3 de noviembre. Se tienen 10 días para poder notificar este escrito a la empresa y la empresa tiene 3 meses como máximo para reincorporar o llegar a un acuerdo con el trabajador. Estamos a expensas de eso, también del plan de pensiones, que comuniquen a ver cuál es la situación para todo el abanico que se abre y se me ofrece, pues poder decidir pues una cosa u otra. Desde luego mi voluntad es volver otra vez al trabajo y poder de alguna manera en tomar un poco pues mi vida tanto social como laboral, ¿no? Porque, y esto lo digo por los compañeros que estén en la misma situación en la que yo estoy, ¿no? Ahora en la, o sea, no ahora, sino que he estado, ¿no? En mi caso han sido 5 años más o menos todo de proceso, y eso a nivel anímico, a nivel psicológico, pues afecta, además de que el entorno social y el familiar, pues bueno, todo el mundo tiene sus opiniones, ¿de acuerdo? Y de alguna manera todo afecta, ¿no? Y llega un momento en que lo que quieres hacer es pasar página, ya sea de una forma u otra, o te dan la incapacidad o te vas a trabajar, pero que yo tenía muy claro que no iba a dejar de luchar por esa situación, porque de verdad, o sea, era, es que lo tenías que hacer. O sea, es que ahora me lo tomo como decir, ostras, es que cada vez veo más claro la importancia de esa patología concreta, ¿no? El daño que podría llegar a realizar, ¿no? Y tal. Tony, no sé si lo has explicado, pero ¿tú cuándo te das cuuenta de la situación esa? Yo de esta ¿cuánto tiempo hace que...? Pues precisamente ya que conduciendo, hace más de 10 años, ¿vale? Estando que estaba fijo en la 43, o sea, ya hablo como un abuelo cebolleta, que eso ya ni existe, en la calle Valencia, pues tuve un episodio de me dormí durante una fracción de segundo, lo suficiente y con suerte, que con lo suficiente para no provocar un accidente, pero sí alertándome de una situación tanto incómoda como poco apta para el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Y claro, a partir de ahí pues empiezo un poquito el proceso, pues a base de médicos, a ver por qué me había sucedido, a ver por qué tal, y al final acaba sucediéndome lo que nos sucede a muchos trabajadores en la conducción, ¿no? Que lo termino solapando con cafeína. A base de cafés, a base de tal, pues para intentar desregular un poco esto. Y eso no deja de generar otro problema. Y al final todo termina a base de parches terminas creándote a lo mejor un problema superior, ¿no? Que es un poco lo que parece que sí, está sucediendo estas cosas. Y la pregunta, ¿no? Creo que es buenísima la que ha hecho Ramiro, más que nada también para que cualquier persona que nos escuche se pueda autoidentificar. Exacto. La situación, que no le quite importancia, porque aquello que dices, oye, que tienes como una sensación de desconexión, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí, cojo el volante, continúo, que si no ha pasado nada... Mejor, perfecto, claro. Pero que podía pasar algo y hombre, la situación podía ser muy grave y las consecuencias personales, no extrapersonales de la gente que hay alrededor, con lo cual vale la pena, por seguridad, pues que ponerlo en conocimiento para que te miren y sepan, exacto, cómo estás. Sí, es que a mí me gustaría incidir en eso, que nosotros, la gente que estamos trabajando, en nuestro caso, llevando personas usuarias de un lado para otro, somos bastante más conscientes y responsables de nuestro trabajo y lo que puede afectar nuestro trabajo en la vida de las personas. Y por eso agradezco mucho al Tony que haya venido, porque no es la primera vez que tenemos conflictos con el ICAM. Recordad que como CGT nos hemos plantado en la puerta del ICAM para pedir que esta gente, que lo único que se dedica es a dar altas injustificadas a las personas, como bien tenemos el caso del compañero aquí, y que recibe subvenciones de la propia administración pública para dar de altas y que la gente se busque la vida, pues para la gente que se haya podido encontrar en una situación parecida, que durante muchos años hemos ido siguiendo los casos que han ido pasando en el ICAM, ver a la gente salir llorando dentro de los despachos, impotentes ante una situación, que vean que siempre hay luz al final del túnel. Hay que pelearlo, por supuesto que hay que pelearlo, y la suerte del compañero es que tenía al Alex Timineski, ¿vale?, del colectivo Ronda, que ha estado dándole apoyo en todo momento. Pero entiendo que eso no es la situación de lo normal, y desde aquí es denunciar cómo el Instituto de Evaluaciones Médicas, que tendría que estar para, digamos, ayudar a la gente, lo único que hace es sacar a la gente a la calle en unas condiciones que no son aptas para poder trabajar. Y mira, yo en todo este proceso, sobre lo que estabas comentando, hubo en un momento en que le comenté, ¿verdad que usted a un cirujano con Parkinson no lo pondría a operar alguien del corazón, ¿verdad? Porque es algo que es lógico, obvio, y obvio. Es obvio. Y claro, aquella persona se quedó así. Digo, pues yo con somnolencia diurna no puedo conducir un autobús. Y aún así, el proceso ha evolucionado de la manera en la que ha evolucionado. Es lo que demuestra que lo que decíamos, ¿no? Que somos completamente números y no nos tratan pues como personas, ¿no? Y es muy lamentable. Es muy lamentable porque al final lo que consigues con todo esto es agravar otros problemas, ¿vale? Y ya no solamente a nivel de seguridad y demás, sino a nivel psicológico. ¿Qué pasa? Que todo aquello que es psicológico y que es demente por ser algo interno del paciente, ya a nivel social, está descartado, se pone muy en duda, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Que lleguemos hasta estos límites, ¿no? Y lo que hacemos al final es agravar un problema, ¿no? Si yo en aquel momento hubiese tenido un accidente, imagínate que era hora punta, con el autobús, con 100 personas dentro del autobús, con un autobús articulado, la cantidad de personas que habrían acabado en la seguridad social, ¿no? Teniendo que estar de baja, ¿no? Es un problema que ellos mismos también se están generando ante una situación así, o sea que al final todos los problemas no dejan de ser un conjunto porque todo está conectado, ¿no? Y lo que sucede aquí puede llegar a afectar directa o indirectamente en algún momento, ¿no? Con lo cual es lamentable que todavía se siga con esta mentalidad del número, ¿no? Es que no hay dinero y como no hay dinero no puedo hacer esta opción. Vamos a pararnos un momento y si es esa la situación, hablemos, intentemos de llegar a soluciones. No hagamos parches, pues como se siguen haciendo aquí en TMB, ¿no? Tony, ¿y cuántos accidentes y situaciones nunca sabremos si se podían haber evitado por no haber tomado algún tipo de decisión como esta? Pues nada, nunca lo sabremos. Exacto. Pues adiós. No, mira, adiós, ¿no? Solo decir para la gente que trabaja en autobuses que ya se ha reunido todo el tema de la mesa negociadora de convenio, que se han establecido ya todas, digamos, las normas de uso y disfrute, y que empezamos la negociación del convenio colectivo de autobuses de TMB. Bueno, ya os iremos informando porque la primera reunión era una, digamos, una mera reunión burocrática donde se establecen las bases de cómo serán las reuniones, si pueden venir personas de fuera, todo ese tipo de cosas. De momento la chicha no está, pero creo que tenemos que centrarnos también, la gente que trabajamos en autobuses y que escucha este programa, en lo que se nos viene encima, que es el marco laboral y social para los próximos años. No esperemos que los demás nos arreglen la vida. Creo que lo más importante y lo mejor para todos y todas es que participemos directamente en esa negociación de convenio. Pues sí, bueno, durante los próximos programas iremos hablando bastante del convenio, de la negociación y del tranvía. Sí, tenemos aquí pendiente que hoy un tema que te queríamos hablar del tranvía. Yo lo único a decir es a Tony que la persona esta que te valoró, que le dijiste esto de lo del cirujano y de que tú eras con tu autobús, supongo que tomaría buena nota de en qué línea y qué horario hacías tú para no subirse en ese autobús, ¿no? Hombre, al igual supongo tomaría que nota. Lo haría, o cuando sí. Se quedaría al menos con mi cara. Bueno, pues nada, os vamos a dejar ya. Yo como nunca me presento, pues me despido ahora. Soy Josema y aquí tocando los botones y las teclas como cada luz. Lunes a las 3 de la tarde. Desde controles. Hace ya bastante tiempo, ¿eh? A ver si me tomo un descansito. Mira, hoy nos hemos juntado en la mesa tres personas que hemos estado ahí. Muy bien. Bueno, pues la semana que viene, ya digo, hablaremos del tema del tranvía este, que es privado, pero es servicio público y los beneficios van a los bolsillos privados. Y es un tema que es difícil de entender, pero bueno, ya intentaremos desgranarlo la semana que viene. Hasta la próxima semana. Pondremos un trocito el Rafael. Un ska aquí para bailar y salimos saltando por la puerta. Salud. Salud. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Con...